Buenas tardes, Fabiana. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Fabiana, gracias por darnos un rato de tu tiempo. Te tomamos como parte de Tamboras de esta grupa, de esta colectiva que creemos fundamental en la militancia por los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales, pero también en la lucha de todos los días contra las violencias. En este caso vamos a hablar de una violencia sexual. ¿Es así, Fabiana? Sí, es así. Nos llega, bueno, el comentario de una joven que es ciega y que sufrió el pasado 2 de octubre un hecho de abuso. Y bueno, ella va a la justicia y ahí lo que más le hace ruido y le duele es la respuesta de la justicia. La respuesta de la justicia fue darle una restricción de acercamiento al abusador. Entonces, si somos un poco empáticos y nos ponemos en el lugar de la persona ciega, ¿cómo vas a ver si este tipo la está siguiendo, la está observando o la está esperando en la puerta de su casa? Si no ve, no, nunca se va a dar cuenta. Claramente que la justicia tendrá que rever y pensar en otra cosa, en otra alternativa, que no sea una restricción de la cual ella nunca se va a enterar si él la está acosando o no. Sí podrá tener cuidado en estar encerrado en su casa, lo que no es lo lógico y lo esperable, pero nunca va a darse cuenta si él la está siguiendo o la está acosando. Bueno, nosotros más allá de esto también denunciamos y queremos hacer visible porque en realidad nos generó mucha indignación y creo que a todas las personas que han leído nuestros posteos también les genera esta indignación. El hecho de, sabemos que lamentablemente las mujeres somos potencialmente susceptibles a sufrir violencia de género, pero acá nos encontramos agravado por su condición de ciega, claramente es un caso donde de mucha vulnerabilidad, donde este tipo se aprovechó de esa situación. Entonces, realmente nos genera mucha indignación lo que le pasó a ella y la respuesta de la justicia. ¿Por qué crees, Fabiana, que la justicia responde de esta manera como si no viera lo que está ocurriendo y las necesidades de esta joven? Que nosotras charlando pensábamos que además de formarse en la ley, Micaela, claramente necesitan una formación en lo que respecta a violencia de género y discapacidad, ¿no? Porque, bueno, hay que tener en cuenta otras cuestiones cuando estamos hablando de discapacidad, cualquiera sea la discapacidad, ¿no? Sea intelectual, sea sensorial, bueno, creo que la justicia se tiene que ayornar a estas cosas, porque y no esperar a que suceda algo realmente que después nos lamentemos todos, ¿verdad? Pensamos que, no somos fiscales ni jueces y no, desconocemos muchas herramientas, pero claramente tiene que haber otra alternativa que no sea una restricción de acercamiento, de la cual ella no se siente protegida para nada. Imagínate que ella dice, ¿quién me protege? Y no, ¿quién? O sea, bueno, dijimos, bueno, viralicemos, que esto se conozca. Si bien no damos nombre, Pico es una comunidad pequeña y entonces enseguida se dan cuenta quién puede llegar a ser la joven. Y bueno, hagamos redes y cuidémosla nosotros, pero no es la cuestión, ¿cierto? Tiene que ser la justicia. Por eso, bueno, nos pareció algo totalmente inconcebible y repudiable, porque además vemos como que se aprovecha de este tipo, ya no sé ni cómo llamarlo, se aprovecha de su condición de ciega y saca ventaja de eso, ¿no? Así que, bueno, es nefasto realmente lo que pasó con él y con la justicia. Bueno, además, Fabiana, Pico también es tristemente célebre por el accionar, digo, del Poder Judicial, a quienes tenemos memoria y a quienes militan la lucha permanente contra las violencias, contra las mujeres y las diversidades sexuales. No nos podemos olvidar de lo que pasó con otros casos. La mirada lamentablemente en todos los casos te resuena. Y lo que más nos duele también es que lamentablemente en la mayoría de los casos quienes reciben a las víctimas y dan estas respuestas nefastas son mujeres. Entonces otro dolor más, ¿viste? Porque vos decís, ¿cómo puede ser una fiscala, una mujer, cómo no tiene empatía, cómo no tiene sentido común? Y eso también es muy doloroso. Y sí, lamentablemente nuestra justicia deja mucho que desear en todos los casos que hemos tenido de femicidios, de abusos, de violaciones. Bueno, es como que siempre están del lado del victimario y no de la víctima. Es célebremente triste, pero es así. La verdad es que además parece, Fabiana, que no están haciendo su trabajo a todas luces, porque las víctimas vuelven a ser revictimizadas. Una y otra vez ha pasado esto. Es inconcebible que haya que ocuparse personalmente, digamos, ¿no? Y gracias a la existencia de grupos como Tamboras del Viento, que puede acompañar a esta persona que ha sido víctima de violencias sexuales. Este malnacido, seguramente, claro, pensó que se la iba a llevar de arriba, pero definitivamente se están sumando otros ojos, otras miradas para acompañar a esta joven no vidente. Exactamente, porque obviamente ella, a ver, estaba en desventaja, no podía salir corriendo, no lo podía identificar, pero bueno, vecinos que tenían cámaras, facilitaron filmaciones, se supo quién era, los dueños del complejo donde vive ella y vivía él, lo echaron, o sea, lo que no ha hecho la justicia lo ha hecho esta gente con muy buena empatía y sentido común. Pero bueno, la vida para ella continúa y ella necesita que se le dé garantía y seguridad y protección, ¿cierto? Tal cual. Y bueno, que esta protección se tiene que adaptar a todas las diferentes y posibles situaciones de las mujeres, si no siempre estamos con un trabajo a medias. Pero además es obligación del Estado también, Fabiana, ¿no es cierto? Exactamente. Garantizar es obligación derecho. Del Estado. Sí, tal cual, tal cual. Bueno. Y ella también manifestó, ¿no? Porque es la primera vez que se encuentra y enfrenta a esta, entre paréntesis, injusticia, ¿no? Porque nunca le había pasado algo así y va a la justicia y con esta respuesta se encuentra, ¿no? Contra este cachetazo, digamos. Pero bueno. Nosotras seguimos siempre firmes en defender los derechos de las mujeres y bueno, en este caso socializarlo, viralizarlo, acompañarla a ella, está bueno y creemos que es saludable para ella poder contarlo, ¿no? Poderlo contarnos a nosotros y permitirnos que nosotros lo contáramos también a toda la comunidad. Porque bueno, también va a ser una forma de ir haciendo redes para contenerla, para ayudarla y para acompañarla. Muy bien, cosa que no está asegurando ni garantizando el Poder Judicial. Exactamente. Y que la verdad es una muestra más, una que se suma, una muestra más de la insensibilidad, el clasismo y lo patriarcal que es la justicia con la que tenemos que convivir. Fabiana, sí, te agradecemos como parte de la colectiva estar en ese acompañamiento y también siendo parte de la red de denuncia de estas situaciones. Ya tenemos el posteo compartido también en nuestras páginas de las personas que hacemos el programa. Te agradecemos mucho, Fabiana, por este contacto y tenés el micrófono a disposición por si querés agregar algo. Nosotros les agradecemos a ustedes también de darnos la oportunidad de llegar a otras personas que por ahí a través de nuestra página y nuestras redes no podemos llegar. Y bueno, siempre están ustedes también ayudándonos en todo lo que sea difusión de lo que hacemos y de lo que reclamamos. Así que aprovechamos para mandarles un abrazo muy grande. Bueno, viaja un abrazo también para allá, Fabiana. Que tengas muy buena jornada, ¿eh? Muchas gracias. Saludos para todos por allí. Gracias. Fabiana Dova, parte de la colectiva Tamboras del Viento, desde General Pico, denunciando nuevamente la justicia patriarcal que sufrimos. 106.1, una vacuna contra la mala onda. Cuídate, querete, Kermés 2021.